será de amanhã. Eno ye sawa indakanye, sawa ya sema dongo. Muturage bibia, na fetu balage kumalelo. Nangado wendo tudao na kulaboli unyifunyo. Jema sana waze kuwa muziki mukwano kuomera. Selugado wendo tudao na kulaboli unyikavu. Nesaloze kuwa mubali kitango kusanira. Abachakaze mchakale mudigide. Abalina umweka ye. Atalina umweke jinja. Omulamu wachisera tomanya. Ya leo ni leo. Ya sema ye ya kesho. Sina ufuna na mani. Jemba sana waze kuwemba we. O muziki okuta yongo besa. Kolwa lelo kamba we. O muziki okuna banyu miranga. Aba chakaze mchakale. Kuno muziki yese madongo. Aba digize mudigide. Kuno muziki we kubasanira. Ino yesa we dakanye. Sawa yase madongo. Muturage bibia. Na fetu balage kuba lero. Se wanyana kuba tumba mwana. Endongo ya sema dongo yendo. Utamani wandoroti ya bulekea. Na fetu balage kuba lero. Shani sechati muzei wakati. Endongo ya sema dongo yendo. Boni fremu ambala gasanti sana. Na fetu balage kuba lero. Kwa wanitaka wanya bali ya lero. Endongo ya sema dongo yendo. Recho makola kata kiguno. Na fetu balage kubalero. Uresi lukumwa promosha besi. Endongo ya sema dongo yeno. Kundi mitabo chuma abari ya site. Na fetu balage kubalero. Oze si matobu pole babae. Endongo ya sema dongo yeno. Sara na mlondo my love for you. Na fetu balage kubalero. Amigo wawawa salama lepwe. Endongo ya sema dongo yeno. Jije wote na bali ya londoni. Fetu balage kubalero. Se wanyana kuba konga mwada. Endongo ya sema dongo yendo. Utamani wadoroti ya bulekea. Na fetu balage kubalero. Shali sechati muzei wakati ye. Endongo ya sema dongo yendo. Danse, danse, danse. Cheza, cheza, cheza. Dance, dance, dance.